asustada. El huracán volverá. Atrapada entre las nubes del volcán. Esta noche vendré a buscarte. Libertad invisible se puede alcanzar. Estrellas en el cielo brillarán. El enemigo está siempre despierto. La voluntad es tu única oportunidad. Vendré a buscarte. La voluntad es tu única oportunidad. Amanece entre tinieblas y razón. Tus recuerdos superarán la ficción. El monstruo